Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isar Sila y Anthony Varez. Y hoy estaremos hablando de lo que fue el evento más reconocido a nivel mundial, uno de los festivales que pasará a la historia por la gran cantidad de presentaciones que tuvo, como lo fue el Hellfest. Aparte de ello, estaremos hablando de dos álbumes verdaderamente significativos, como fue Slipknot, de igual nombre su banda, e System of a Down, igual de nombre la banda. Y por último, cerraremos con un toque punk que va a ser Green Day. Esto y mucho más en Rebobinado Podcast. Ahora las efemérides del metal. Ok, las fechas que tenemos para esta semana del 27 de junio, tenemos a Red Hot que lanza The Plasma Shaft. Esto fue en el año 1994. También tenemos Bon Jovi con su famoso These Days, 27 de junio del 95. ¿Quién no recuerda These Days? Era tan pangola y era tan conocido. Sí. Tenemos también The Who, que bueno, trágicamente se encontró muerto John Entwistle, bajista de la banda, y que bueno, fue una tristeza para esa fecha. Posteriormente, para el día 28, tenemos Limp Bizkit lanza el disco Gold Cobra, que fue el 28 de junio del 2011. ¿Escuchaste ese disco? Yo no paso, significan Other, o sea, olvídalo. Ni el chocolate, no sé qué cosa, tampoco. Sí, sí, me acuerdo. Olvídalo, ya ahí sí. Luego tenemos a Ozzy Osbourne con su famoso Live and Loud, el 28 de junio de 1993. Un tremendo disco, salió una edición especial doble, es obligatorio escucharlo. Tenemos luego a Slipknot, que lanza su famoso disco, o el primer disco conocido, Slipknot, el 29 de junio de 1999. Posteriormente tenemos a Ian Gillan, tristemente abandona Deep Purple después de un show en Japón. Esto fue el 29 de junio del 73. Ya para la fecha del 30 nace el famosísimo Yngwie Malmsteen. Esto sería en el 63. Posteriormente tenemos la fecha de nacimiento de Phil Anselmo, el 30 de junio de 1968. Posteriormente tenemos System of a Down, lanza su disco System of a Down el 30 de junio de 1998. Aparte tenemos el 1 de julio, sí, correcto, Beatles, el Sargento Pimienta, llega al número 1 en Estados Unidos y en Inglaterra. Y pasamos a la fecha del 2 de julio, en 1984, el lanzamiento del disco The Last in Line de Ronnie James Dio. 1991, lanzamiento del disco Hey Stupid de Alice Cooper. 1984, el lanzamiento del disco The People Are People de Depeche Mode. 2002, el lanzamiento del disco Shenanigans de Green Day, quien es la banda que vamos a estar hablando el día de hoy, 2 de julio, sábado, de Rebobinado Podcast. Muy bien, hace poco fue muy conocido lo que es la edición 15ª del festival Hellfest, un festival muy particular por la cual se hizo de una manera única y repetible, es decir, no se va a volver a hacer este Hellfest de este tipo que hubo hace poco, nunca más. ¿Ya tuviste Hellfest? ¿Disfrutaste del Hellfest? ¿Viste algún día Hellfest? Brutal, brutal, brutal. Hay demasiada gente, fueron 6 tarimas aproximadamente, hace poco fue este festival y impresionante. O sea, nosotros estábamos preguntando, claro, lo vimos por YouTube, estaba cada uno de los conciertos y ya va, ¿será que estas bandas simultáneamente tocaban de un extremo a otro? Porque no podían estar de lado y lado porque una banda no estaba con la otra tarima, entonces imagínate cómo iban a hacer con tanto escándalo, no sé. ¿Qué opinas tú? Sí, realmente era así, era simultáneo la presentación de las agrupaciones. Este Hellfest, que fue suspendido anteriormente por lo que fue la pandemia del COVID, decidió hacerse de una manera muy especial. De por sí, la planificación se realizó desde el año pasado con lo que fue una lista preliminar de las agrupaciones, alrededor de 300 bandas, de las cuales fueron modificadas posteriormente, ya que en la primera edición no se tenía en cuenta, bueno, primera edición, la primera lista preliminar no se tomaba en cuenta, por ejemplo, Gojira. No estaba presente, ahora sí estaba presente Gojira en lo que fue el Hellfest. Pero sí, se ha considerado uno de los festivales más grandes de Francia y del mundo. Y tiene una historia muy particular, ya que su origen radica a partir del 2000, donde fue un festival muy, pero muy básico, en el cual se buscaba la participación de diversas bandas. Y tenía como nombre Fury Fest. posteriormente su programación va haciéndose más amplia, abarcando estilos como black metal, death metal, hardcore, punk, doom metal o stoner rock. Este Hellfest ha ido de cierta manera evolucionando, ya que no ha estado en el mismo lugar, siempre ha estado en diferentes sitios, siempre todo concentrado en lo que es Francia. Tanto así ha llegado a la popularidad de Hellfest que ha sido votado como el mejor gran festival 2014, 2015 y 2017, aparte de mejor camping 2015-2016, mejor ambiente 2013 por el sitio web de Premios Festival en tres ocasiones. ¿Qué te parece? 300 bandas. ¿Cómo te divides tú en 300 bandas? Y por ejemplo, a ver, si de repente toca de un lado, a mis gustos, Lacuna Coil, y del otro lado Nightwish en el mismo día, en la misma hora, ¿cómo hago? Bueno, vas a tener que escoger entre los grandes escenarios y decidir cuál de ellas vale la pena participar. Por ello, la planificación y lo que es la presentación preliminar de las bandas lo hacen saber con meses de anticipación. En esta edición 15ª se tomó en consideración unos detalles que no fueron de mucho agrado entre los usuarios, ya que si tú ibas a participar hace dos años en la edición número 15 y fue suspendida por lo que es la pandemia, lo que era el COVID, pues tocaba este año corresponder a esas personas. Es decir, que las entradas que había en ese momento, primero tenían prioridad los que la habían comprado para el evento de hace dos años. Luego es que se iba a hacer la opción para darle cabida a todos los demás que venían para este año como tal. Sin embargo, daban también la oportunidad de revender las entradas para aquellas personas que no consideraban importante ir para ciertos días. ¿Qué te parece? Bueno, por un lado parece justo por el hecho de que la gente que ya había comprado hace dos años, bueno, tuviera su reivindicación respecto a las entradas. O sea, era lógico. Si yo hubiese comprado entradas para un tipo de concierto como este hace dos años y me la cancelaron, lo menos espero es que o me reivindiquen o simplemente, bueno, me lo vuelvan mi dinero, pues, como siempre opinamos acá, ¿no? Es correcto. Este Hellfest nunca ha estado absuelto también de complicaciones y situaciones adversas. Se han presentado situaciones donde grupos extraconservadores católicos se han dedicado a manifestar que el festival es una manifestación hacia lo que es la religión satánica y todo ello, pero ha tenido apoyo de diversos organismos y hasta de políticos, de los cuales han siempre estado allí. La gran pregunta, ¿cómo se organiza esto? Pues los tres organizadores principales son los que realizan la mayoría del trabajo en cuanto a los sponsors, organizar todo, pero el mayor trabajo como tal lo lleva a cargo 3.000 colaboradores. Aunque esos colaboradores no cuadran, yo creo que son personas contratadas, pero son 3.000. Es que tiene que ser 3.000 porque es demasiada gente, demasiada banda, demasiada tarima. Demasiado trabajo. Y esto es lo más importante, no pensemos que el Hellfest es un festival cualquiera como otro. Debido a sus recaudos, los ingresos que ellos obtienen se ha ido incrementando cada año. Se tiene estimado que para lo que fue el 2008 tenía una recaudación de 8 millones de euros. Posteriormente ya ha ido incrementándose, en 2016 tenemos 8 millones de euros. Y posteriormente ha subido hasta 16 millones de euros en lo que ha sido ingresos por cada festival. ¿Cuánto habrá dejado este festival único que sucedió hace poco? ¿Quién sabe? Un cálculo, pueden escribir por allí. ¿Cuánto creen ustedes que hayan ganado este festival? No sé, de verdad que... Un festival que verdaderamente pasará a la historia por la gran cantidad de bandas que estuvieron participando. Tanto bandas gigantescas, monstruosas, que conocemos, hasta bandas que están surgiendo. Y es una buena razón y oportunidad para conocerlas, porque debe ser emocionante, tú sabes, experimentar esos nuevos sonidos que se están dando por allí y que todavía no conocemos. E incluso de bandas que ni pe idea de por aquí en Venezuela que existían. Por ejemplo, yo estaba curioseando hace poco una banda que me llamó la atención particularmente, siempre nos llama la atención, por ejemplo, principalmente a las mujeres vocalistas, las que son instrumentistas. Una banda llamada Skillet. Es una banda de rock cristiano interesante que tocó en el Hellfest. Yo me quedé viendo acá en Wikipedia investigando, porque ajá, todo el mundo sabe que investigamos en Wikipedia. y me llamó la atención y dije, ah. Y resulta que estaba la guitarrista y vocalista y baterista junto con el otro vocalista y el bajista tocando en este Hellfest. Súper, súper interesante, una banda y propuestas distintas en este festival se dieron. Tanto generaciones y personas de la nueva era, de la nueva generación, de la nueva época, junto con, bueno, con los dinosaurios, como si digo yo, como por ejemplo Iron Maiden, Megadeth, Metallica, Guns N' Roses, Fight No More, Deep Purple. Que ya decimos que están viejitos, pues. Más los nuevos, eso es cierto. Y así entonces nos daremos cuenta de la importancia de este festival, que si ya marcó un hito en la historia, vamos a ver qué sucede en los siguientes años que van a seguir transcurriendo bajo el emblema del metal en Francia. Para el año de 1998-99 se hace la grabación de la gran banda reconocida Slipknot, de la cual surge un disco verdaderamente único que sería su primera producción oficial en cuanto a nivel mundial, Slipknot. Este disco cumple ciertos años, ya que hace poco se celebró lo que fue su lanzamiento. En ese momento, lo que era finales de los 90, inicios del 2000, se hace un cambio y se da la gran entrada de Slipknot al 2000 con su estilo muy particular, sus sonidos únicos que cambiarán realmente lo que es el death metal en cierta forma, combinado con new metal, entre otros elementos. Por eso tenemos hoy el disco Slipknot de la banda Slipknot. Y dices, cuéntame, ¿en qué momento escuchaste Slipknot? Yo lo escuché en la universidad, este disco era para romperte la cabeza, era demasiado agresivo. Al principio también de la universidad, comenzando, yo lo escuché y me chocaba un poco al principio, no entendía muy bien, principalmente, particularmente en mi opinión, era del exceso de percusión, porque estaba la batería y estaban estos dos potes de basura, que siempre lo llamé así, de color de ignorancia, chicos y chicas, de verdad, pero o sea, siempre le buscaba tratando de buscar el sonido extra, ya va, ¿dónde está esta perdera? Ok, ahora los disfraces, las máscaras, eso me llamaba bastante la atención. Me llamaba bastante la atención la agresividad de Slipknot, pero que al mismo tiempo se entendía. Y eso era lo que me gustaba conjunto a lo distinto que era de la parte del death metal que nosotros estamos escuchando siempre. Y al mismo tiempo del new metal que se estaba abanderando como por ejemplo gente como System of a Down, que dentro de poco vamos a hablar, como bueno, todas las bandas que conocemos, Deathcore, que cada uno marcó su estilo, justamente. Es correcto, y ese sonido particular lo vamos a conseguir con Bob Ross. Bob Ross fue el encargado de los discos más conocidos de este mundo del new metal, y con él se buscaba la intención real de él sacar el sonido agresivo y puro de Slipknot. Por ello, en las grabaciones pasaron un poco de trabajo por las exigencias de Bob Ross. Ya luego en la masterización se hace un pequeño detalle particular. Sentándose Joey Jordison con Bob Ross en la masterización, ellos prácticamente dejan de lado todos los sistemas computarizados y no, vamos a trabajar en analógico para hacer un sonido más único y un poco más crudo. Por ello el sonido de Slipknot suena así en ese primer álbum. No sabía. No sabía. Se hace ese trabajo y de la cual nos quedamos todos sorprendidos, porque de verdad fue algo que lo que buscaban realmente era mostrar la agresividad. Entonces, esa es la parte del sonido de ese álbum como tal. Ahora, hay ciertos momentos en que no queda exento ciertas situaciones o hechos a problemáticas, y entre ellos tenemos un tema muy particular, que fue Purity. Purity fue un tema en el cual el vocalista Corey Taylor estaba muy influenciado por un tipo de historia de una niña que fue secuestrada. Sin embargo, él pensó que era una historia real, no era una historia que fue creada por otra persona, y decidió agarrar y tomarla para publicarla en su disco como tal. Esta se reflejó en la canción Purity, pero posteriormente fueron demandados, hubo un problema legal, por lo que se estaba comentando, al parecer donde se dio esta información que tomó Corey Taylor, no era realmente una situación o una historia real, sino que fue algo creado, entonces bueno, tuvo una complicación allí. Sin embargo, de recordar que posteriormente fue remasterizado este disco. O sea, hay dos discos de Slim, el primero y creo que al año siguiente fue remasterizado el segundo. Purity fue ingresada a ese disco. Y es más, de la remasterización que existe, hay una que en el 2009 se saca un box set especial donde se incluyen varias canciones, rarezas, fotografías, entre otras cosas. Así que este disco tiene también su razón de tener ciertas cualidades únicas en cuanto a estos momentos. Se tiene que ha ganado o ha tenido una calificación en Allmusic de casi 5 estrellas, Alternative Press 4, la Kerrang le dio 5 estrellas, la O 4, Rolling Stone 3, Amazon 4 y Spook Music tuvo 5 estrellas, considerándolo como uno de los discos más importantes en lo que fue la entrada del año 2000. ¿Qué opinas de eso? Fue único, todo nos voló la cabeza ese disco. También tenemos que recordar que para este disco teníamos anteriormente el guitarrista original de Slipknot, pero ya supuestamente se consideraba que este guitarrista Josh Bernard, que había participado en todas las grabaciones antes de lo que fue el disco como tal, decide retirarse de la banda por diferencias creativas. Esto dio la oportunidad de que entrara Jim Root en la agrupación. Si no es por la celeste, señor, Jim Root nunca entra en Slipknot. Menos mal que pasó eso. Sin embargo, Josh había dejado varias canciones ya grabadas con su guitarra y haciendo presencia de su estilo particular de lo que era la banda. Entonces, este disco es considerado uno de los más grandes de Slipknot. Y bueno, vamos a hablar un poco también de la edición especial. Esta edición especial no hay que conseguirla de verdad. Fue publicada el 9 de septiembre del 2009. Fue un formato digipack, formato box set. También contiene algunos elementos como un CD, un DVD. El CD contiene 25 canciones, incluyendo el álbum original y varias pistas inéditas. Recordemos que el álbum original no estaba remasterizado. Sin embargo, eso fue hecho después. También tenemos la retomada Purity, todo ello con un nuevo empaquetado digipack. El DVD dirigido por el percusionista del grupo Sean Crahan contiene metraje de la banda entre el 99 y 2000, titulado Of the Sick, Your Nightmares of Your Dreams. Es decir, contiene mucho material importante, tiene bastante información, lo cual hace el disco muy agradable y creo que sería un muy buen recuerdo de lo que fue esa época cuando estuvo dominando el mundo el disco de Slipknot. Qué interesante todo eso, qué interesante todo la información que a veces, muchas veces, nos perdemos acerca de las bandas. De hecho, principalmente a mí me reventó la cabeza porque no entendía mucho, sinceramente, me confieso, no entendía mucho a Slipknot. Sí me gustaba, pero al mismo tiempo no me gustaba mucho. Después le agarré cariño. Después, como cuando ellos fueron como evolucionando y creciendo como banda, sí le entendí más. Porque, por ejemplo, particularmente a mí me atraen más los arpegios y las armonías. Y cuando comenzaron con esos arpegios de armonía, combinado con esa brutalidad que tiene que ver con el Slipknot como tal, cuando uno lo identifica, yo dije, wow, qué bandón. Y ahí entendí más la... que siempre he hecho broma con la perolera con él. Con la batería. Y lo que eran los samples, el DJ. Ay, eso me encantaba. Tenemos que recordar también que no era Corey en la voz, estaba sus dos lugartenientes también haciendo los coros. O sea, estamos hablando de muchos elementos que de verdad había que meterlos en un solo disco. Me imagino que también pasaron un poquito de trabajo de tratar de a quién le quito volumen, a quién le pongo, quién sobresale, quién no sobresale. Cosas que han mejorado mucho, pero de verdad mucho, mucho en discos posteriores. Así es. Esto es Rebobinado. We'll be right back. can see from here. But I can smell your breath right off of the set that I've always been so soft. You forgot your courage is courage. You don't give a shit. I won't play the fit. Get off, get on us. Your courage is courage. You're such a slime, I don't expect a name. You don't care, I was a witness. I can't be a part of a system such as this. Hard, I fell right in my darkness. Oh, I can't wait to take this. Well, I can't sister, split son of me. Litigate, liberate, medicine is for this. All out of my heart, this, I don't need this. I don't want prisoners, insert, engage, betray my God. Y ahora vamos a empezar a hablar acerca de un disco de una gran banda llamada System of a Down. A ver, vamos a hablar del disco que se llama tal cual el nombre de la banda, System of a Down, de 1998. Particularmente mi experiencia fue de adolescencia, 16 años aproximadamente, cuando comencé a enterarme del género del new metal. A ver, yo venía desde pequeña escuchando Guns N' Roses, Bon Jovi, The Beatles, que era la influencia de mi papá. Y chévere, yo me lo tripeaba, Metallica y toda esta gente de ¿saben? El thrash metal de los años 80, el grunge y todo eso, Nirvana y ya sabemos, Alice in Chains y todo ese tipo de cosas. Luego, junto al gótico, estoy conociendo al new metal. Gótico me refiero a Nightwish, Weeding, Lacuna Coil. Y de repente empiezo a conocer todo ese tipo de bandas. Yo, wow, me encanta porque se identificaba justamente con la época de ese movimiento adolescente, ¿no? De esa rebeldía, de esa vístete como me da la gana, quiero mezclar la música que me dé la gana. Que eso era lo que marcaba el new metal. El new metal marcaba una época de sonidos mezclados con lo que tanto se quería hacer desde hace tiempo, que por ejemplo White Zombie intentó hacer, pero fracasó, mezclar rap, mezclar sonidos de disc jockey y bueno, incluso hip hop también. Hip hop también, es correcto. Esa música ya daba un avance a lo que era el metal en todas sus vertientes. Ahí tenemos la muestra Deftones, Korn, Slipknot y por supuesto esta banda System of a Down con su disco System of a Down, que para algunos consideran que es el único disco que tiene new metal. El resto, System como que se aparta un poco de ese new metal. He leído mucho y he visto por ello que comentan eso los fans. Es el único disco que tiene rasgos new metal, el resto no. Pero de verdad tiene unos rasgos únicos en su sonido, en su música. Tiene esas voces tan particulares. Es el diamante en bruto cuando consigues en la mina que está encajado en la piedra. Sabes que te sorprende, sabes que es algo muy emocionante, sabes que wow, encontré algo, esto es demasiado brutal, y que posteriormente te lo irás puliendo, que serán los discos que saldrán ya después de System of a Down. Pero ese primer disco es el disco, de verdad. Y sí, en ese momento de ese año cerrando, teníamos ya de líderes a Korn, teníamos de líderes a Deftones, sale System y también se corona en la cima del metal a nivel mundial, el new metal. Posteriormente tendremos a Slipknot y dará cabida a ese nuevo milenio de gente que también nueva. Ya serían metaleros nuevos que ingresarán a las filas del rock y del metal escuchando estas bandas. De hecho, una de las cosas que me encanta de System es esa diferencia que ellos marcaron dentro del new metal. No solamente era new metal, sino de esas raíces que tienen ellos de los países orientales, de esos rasgos de la escala oriental que llamamos en música. Y de eso, no sé, digamos que gracioso y cómico que siempre tenían los integrantes a la hora de tocar, a la hora de cantar, a la hora de expresarse justamente esas letras, que independientemente de que por muchos piensen, si quieren traducir de hecho al inglés, son letras profundas. De mucha lucha social. Exactamente. En cuanto a las desigualdades, las injusticias, lo que es la opresión del sistema, todos esos elementos que llevaba a tocar existen en ese disco. Y de verdad que la pegaron muy bien. En un momento donde existía, por parte de Estados Unidos, una gran influencia bélica, económica, hacia lo que era el resto del mundo. Y System recoge todos esos elementos y los plantea allí en sus distintas canciones. Entonces, sí, es un momento en que la juventud de esta generación se identificó mucho con ese sentir de lo que estaba ocurriendo. Y System lo toma de una manera, como dice Isis, muy particular, muy jocosa, porque sus canciones son divertidas, humor negro. Y con ese estilo único de su riff, hace y deshace con todo lo que es este disco. De hecho, en la portada del disco aparece una mano, ¿no? ¿Se recuerdan acerca de esta portada? Que el texto aparece en el póster original del siguiente. Cinco dedos tiene una mano, con estos cinco dedos atrapa al enemigo. Este eslogan inspiró parte del texto contenido en la cubierta trasera del álbum System of a Down. La mano tiene cinco dedos, capaces y poderosos, con la habilidad de tanto de destruir como de crear. Después aparece escrito en negrita: abrid vuestros ojos, abrid vuestras bocas, cerrad vuestras manos y formad un puño. Hablo con español un ratico. Frase por Sergei Takian en la canción de... ¿Tú lo puedes nombrar eso, G? On the Kyret Democracy. Perfecto, muy bien. Eso, por eso es bueno tener un compañero acá. Entonces, bueno, recuerden este disco tan, tan, tan bueno de System. Y bueno, ustedes saben justamente cuál es la intención de nuestro podcast, de recordar los 90 y 2000 principalmente, y rebobinar en aquella época. Esto es Rebobinado. Piercing radiant moon, the storming of Bordjoun, all the life running through her hair, approaching guiding light, our shallow ears in fright, dreams are made winding through my heart. Egypt gives that sight of all the life running through her hair. The spiders all in tune, the evening of the moon, dreams are made winding through. We'll be right back. Y bueno, vamos de entrada en el último episodio del podcast de Rebobinado. Vamos a hablar acerca de la gran banda de Green Day. Una banda que tiene muchos adeptos, que por otros ha sido bastante odiada. Y en fin, Green Day es este tipo de bandas que surge de polémica de la buena, que es lo que hace el punk, justamente. Pero primero vamos a escuchar la opinión de nuestro queridísimo amigo y baterista de la banda Tremolo Bar, Francisco Gamboa. A ver qué opina de lo que fue Green Day para él y su momento en que estuvo en esa época de los 90 y 2000 escuchando Green Day. Green Day, wow, Green Day para mí es un estilo de vida, es una libertad, es una alegría, es una generación, es punk rock. Escucho Green Day desde que tenía 11 años, año 95, y fue el álbum Dookie, y fue una patada en el rostro, a pesar de venir escuchando inicialmente metal. Pero con Green Day hubo una identificación, una forma de decir, me vale lo que pienses. Es una banda que te puede acompañar en cualquier momento del día si conoces bien su discografía. Amigos increíbles que aún mantengo y todo inició con esta banda. Como dice mi esposa, la naturalidad en la cara de Billy de ser un desadaptado, incomprendido ante una sociedad y que su arte lo haga parte de la misma es una locura. Escucho hoy día Green Day y depende del momento, es un detonante de energía y de inspiración. No puedo escuchar Green Day sin luego escuchar los proyectos que estuvieron en paralelo y cada uno con su particularidad. Me queda solo invitarlos por Rebobinado a que escuchen esta gran banda. Los dejo con King for a Day by Green Day. Esto es Rebobinado. De hecho, ignoraba, sinceramente, porque bueno, no soy fan de Green Day, sin embargo me gusta mucho la banda, en el sentido de todos los temas que se me atraviesan por allí de Green Day, me gustan, los escucho, me los tripeo. Que tenían aproximadamente ¿cuántos Grammys ganados? Alrededor de 20 Grammys, si no me equivoco. Ahorita vamos a esa parte de revisar los premios y los logros que ha tenido Green Day, porque no solamente Grammys ha ganado, ha tenido discos multiplatinos por sus diversos álbumes y también otros premios que han recibido. Hay una verdadera cantidad de reconocimientos a lo que es esta banda Green Day. Y de verdad que se lo merecen por todo lo que han traído y lo que han hecho. De verdad que es algo especial. Yo recuerdo más que todo a Green Day, fue por el álbum Lucky. Ese momento cuando tú veías por primera vez el video de unas personas en un hospital. No, siempre recuerdo ese video, sinceramente. Que fue Basket Case, fue demasiado brutal, de verdad. De hecho, ese es uno de los temas mucho más conocidos de Green Day. De personas que incluso que no conozcan mucho de Green Day, ve ese video, escucha ese tema, sabes que es Green Day. Claro que sí, exactamente. En base a mis conocimientos, es uno de los temas más conocidos de Green Day, justamente. Es correcto. Sin embargo, también tenemos otros álbums y otras canciones que son muy conocidas. Por ejemplo, tenemos el Warning, tenemos otros como sería el American Idiot, que este es un tremendo discazo. Súper conocido, y ese disco principalmente fue que se ganó grandes premios. Al principio, este álbum sabías que tuvo una decepción por parte de sus fans. Ya que al mencionar que iba a ser una ópera rock, como que a los fans no les cuadró. Y algo así como que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieren lograr ustedes? Están traicionando las raíces, lo que es el punk. Pero ha tenido tanto éxito que podrás imaginar que hay una obra de Broadway de este disco. Ah, ok. No, que de paso, idea, no sabía. No ha ganado los premios más grandes, pero se ha sido nominado por esa obra. Y la historia trata de lo que es la influencia de un sistema político a cargo de una persona que realmente quiere, por las redes sociales, por los medios de comunicación, mantener idiota a la población. Y la intención es que esa situación se reflejaba mucho en lo que era Estados Unidos en ese momento. Entonces, bueno, particularmente opino lo que sigue siendo en muchos aspectos. Pero sí, American Idiot tuvo su principio oscuro, su negación de los fans, para luego de verdad colocarse en la cima. En cuanto a la negación, es muy conocido el hecho de que Green Day no ha pasado por primera vez en esta faceta de negación de sus seguidores. Al principio, cuando ellos comenzaron en San Francisco, en el local de Gilman, un local conocido donde se presentaban muchas bandas de punk. De Gilman, el local, okay. No me imagino Gilman con un local, no sé. Exacto. O colocando punk. Sí, sobre todo eso, Gilman. No. Pero es conocido que cuando comienza la época de Green Day a surgir y son los primeros en tener la oportunidad de ser fichados por una discográfica en ese momento, esta gente, este público les da la espalda y al final Billy tuvo que salir, Billy es el vocalista, dando una opinión de él muy realista, que el momento de surgir era el más idóneo, había que seguir adelante, ya fuimos una banda pequeña, nos dan esta oportunidad, tenemos que seguir evolucionando. Y así marcó la diferencia de lo que fue ese momento de punk, de lucha antisistema, para aprovecharlos y seguir surgiendo como banda. Y me parece excelente la idea, no vale la pena seguir estancados en un local. Y así seguían demostrando su musicalidad y su ideología que seguía manifestándose en tales discos. Billy será familiar del que fue a la luna, ya que su apellido es Armstrong. Aclárenos eso, por favor, lo vamos a investigar acerca al respecto. Imagínese Neil Armstrong viendo a su nieto, sobrino, a Billy. Wow. Pero bueno, sí. Tenemos otros discos también que fueron recopilatorios. Hay un disco muy especial que... Es más, hay un disco que estábamos ahorita luchando por su nombre. ¿Cuál era? Shenanigans. Significa engaños en español. Este disco es un recopilatorio de material. Aquí tenemos el nombre del disco, Shenanigans. Shenanigans, exactamente, así es. No es considerado para Green Day un disco como tal, ya que se incluyen rarezas, demos de residuos de otras grabaciones. Pero, increíblemente, esto dice, aunque tú no lo creas, los fans lo consideran un disco. Y aparte de que lo consideran un disco, es uno de los mejores discos de Green Day. Ok. Ah, muy bien. Imagínate, tan bueno es el material de Green Day que hasta sus rarezas, su material que no fue incluido en algún álbum, es tan bueno que cayó todo esto en este disco y los fans lo consideran un disco y muy, pero muy, muy bueno. A la par con el Dookie y a la par con el American Idiot. Súper, súper, súper interesante. Es que cualquier persona, independientemente que no sea del género punk, conoce a Green Day, que es lo que me encanta y es lo que me gusta de Green Day. Y a pesar de que, bueno, no coincido con la filosofía punk, porque bueno, tengo gusto de otros géneros musicales que tengan que ver con el rock, Green Day es una gran banda. Con gran música, con grandes composiciones, con grandes letras. Y el American Idiot, a mí me encanta. Ese álbum me encanta. Es un tremendo disco, es un tremendo trabajo discográfico. Y sí, y de allí en adelante los demás discos, 1, 2, 3, a pesar de que fueron flojos, el 1, el 2 o el 3, tuvieron también su momento para la banda. En cuanto a los premios y nominaciones que han tenido, ¿sabías que ellos han ganado de 214 nominaciones, 92? Impresionante. De 214, 92. No. Recorriendo toda la discografía de lo que es el 39 Smooth, Kerplunk, Dookie, Insomaniac, Nimrod, Warning, American Idiot, 21 Century Breakdown, 1, 2, 3, Revolution Radio, Father of the Motherfucker, tiene su mérito en todo lo que ellos han hecho y todo lo que ellos han cosechado, influencias que han dado hacia otras bandas, donde se ha reflejado los comentarios de vocalistas, guitarristas, ante la influencia que han tenido con lo que ha sido Green Day, de esos momentos de aparición de la banda hasta la actualidad. Entonces a Green Day se le debe mucho, muchísimo, lo que ha sido su estilo, su forma de ser, su ideología y sus letras. Y así es como hemos llegado al final de Rubinado del día de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo formato de programas que estamos llevando a cabo, porque no es importante dar toda esta información a todos ustedes, de recordar, porque justamente esto es lo que se trata el Rubinado, el podcast, de irnos hacia atrás. No es que nos estamos poniendo viejos para nada, en lo absoluto, sino simplemente que a cualquier persona le encanta recordar aquella época ícono de cada una de nuestras, digamos, inicios como tal, de esta generación de nosotros, de esta generación de incluso de los años 30, de las personas que son treintonas, las personas que son veinteañeras, que están conociendo esta música como tal, y con influencias de otros muchos más que nosotros en este momento estamos conociendo y nos hemos quedado así como que esta mezcolanza, pero resulta que esa mezcolanza sale de otras bandas, de su inicio, que es importante recordarlas y reconocerlas. Es correcto. Entonces así continuaremos con lo que es el rescate de la influencia musical. Si nosotros anteriormente crecimos con monstruos como Deep Purple, Black Sabbath, posteriormente Metallica, Guns N' Roses, que ahorita ya son bandas icónicas para esta nueva juventud, estas bandas también son parte de esa formación de estos nuevos rockeros. Así que Rebobinado Podcast siempre estará presente para estar en esos momentos, en ese temporal de lo que fue la movida metalera de esos dos y tres, ¿por qué no?, decenios de nuestras vidas. Y recuerden escucharnos a través de 7rockradio.com.